Oh yeah. This is the remix, baby. Farruko, OP. Bien, lo estoy diciendo que mejor que verla que entenderla. Ladies, no. Se cicala, se maquilla, se viste bonita. Le dice a sus amigas, vístanse en cortitas. Que hoy salimos a perrear, vacilar y pasarla bien. Porque es Ladies Night. Porque es Ladies Night. Porque es Ladies Night. Loca porque llegue ese día del mes. Pa' perrear, vacilar y pasarla bien. Pa' beber, pa' fumar, reservar un VIP. Comprar botella y seguir por ahí. Si la sacas a bailar te dice no. Si le invito un trago ella también te dice no. Te lo digo yo que la semana pasada le tiré con el full a matar y no cayó. Porque es Ladies Night. Porque es Ladies Night. Porque es Ladies Night. Porque es Ladies Night. Ella salió y no hay que la pare. Se montó su maquinón, pone el radio en monte. Esa canción que la activa de camino. Son un combo de mujeres. En la disco es su destino. Andan facho bien vestidas pa'l jangueo super motivas. Andan facho bien vestidas pa'l jangueo super motivas. Primero va pa' Charo, después se va pa' Bet. Un poquito de brava para ver qué lo que. A las 6 de la mañana termina en Tyway. Y si pidió permiso entonces ella está en ley. Primero va pa' Charo, después se va pa' Bet. Un poquito de brava para ver qué lo que. A las 6 de la mañana termina en Tyway. Y si pidió permiso entonces dile yengo. Y aquí estoy. Le di confianza a la nena mía pa' que despeje la mente y no entre en la monotonía. Fácil encendía, borracha te prendía. Porque ya bien sabe que no se la toma. Tienes otro día, mi amor, y me toca a mí. Y me voy solo, solo, solo voy por ahí. Usted vacile, baby, pero no es un cachi si se escracha. Regale a papá que no la cache más. Esta canción va dedicada pa' ti, mujer, que me escuchas por internet o en el radio de tu carro. Sube el volumen, ey, levanta ese trago si estás en la disco. Grita que es Ladies Night, pa' que los buitres que estén cerca sepan las que hay. No lo pienses ya, cool, date ese black strike. Llama a esa amiga que el marido no dejó ir y móntasela, porque contigo no fue a salir. Móntasela. Que entre loca lo que te perdiste. Se acicala, se maquilla, se viste bonita. Le dice a sus amigas, vístanse en cortitas. Hoy salimos a perrear, vacilar y pasarla bien. Porque es Ladies Night. Porque es Ladies Night. Que te portas bien, confiamos en ti. Dime así. Porque es Ladies Night. This is the remix. Ladies Night. OP. Guarruque. Cuéntale a mi Dios.